Amor de laguna y sauce, de serenatas de grillos, de camino vecinal, aromado de espinillos, amor que crece en el pecho, como sapuca y sentido, vuela al monte hecho canción, y vuelve lluvia de trinos, ojos negros, correntinos, pelo de noche cerrada, luna llena en el pecho y esa risa de cascada. Lunas llenas en el pecho y esa risa de cascada. Amor de laguna y sauce, me estás restañando el alma, enseñándome el camino, con tu inocencia descalza, quiero brevar en tu entraña las dulzuras olvidadas y fundirme allí con vos en la pasión desbocada. Ojos negros, correntinos, pelo de noche cerrada, lunas llenas en el pecho y esa risa de cascada. Lunas llenas en el pecho y esa risa de cascada.